Aquí comienza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 4 de la madrugada y los lunes a las 10 de la mañana, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas otra semana más a la Radio Coctelera de Radio Almaina. En esta ocasión nos traemos la conferencia debate Ecofeminismo por Yayo Herrero. Esta charla tuvo lugar el pasado 1 de febrero en la Biblioteca de Andalucía de Granada. Si hace algunas semanas te traíamos la presentación del libro La vida en el centro, relatos y voces ecofeministas, escrito entre otras por Yayo Herrero, hoy seguimos profundizando en el ecofeminismo de la mano de la misma autora. Una muy recomendable charla sobre las necesidades, vigencia y razones del ecofeminismo en este mundo y momento en que vivimos. Y es que el ecofeminismo es una corriente de pensamiento, además de un movimiento social. Yayo Herrero es licenciada en Antropología Social y Cultural, ingeniera técnica agrícola, diplomada en Educación Social y DEA en Ciencias de la Educación. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre promoción de los derechos humanos y la ecología social. Entre las obras de esta autora puedes encontrar títulos como Cambiar las gafas para mirar el mundo, Una nueva cultura de la sostenibilidad, Educación y ecología, el currículum oculto antiecológico de los libros de texto, Conversación entre Mónica Oltra y Yayo Herrero, las personas primero, El planeta atormentado, cambio climático, La gran encrucijada, sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, o qué hacemos hoy cuando nos encontramos frente a la amenaza de una crisis mayor que la económica, la ecológica. Sin más explicaciones previas, os dejamos ya con esta coctelera sobre ecofeminismos con Yayo Herrero. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo que vamos a hacer en este rato que vamos a compartir va a ser, reflexionar sobre algunos de los elementos básicos que componen lo que es el grueso de la reflexión ecofeminista. He escogido algunos, me he tenido que dejar muchísimos otros, ¿no? Y empezar diciendo, para quienes no estéis familiarizadas con el término, que ecofeminismo, no como movimiento social y como corriente de pensamiento, más bien ecofeminismos, tendríamos que decir, no es más que el planteamiento de un diálogo en plano de igualdad entre las cuestiones básicas que suele plantear el movimiento ecologista y las cuestiones que plantea el movimiento feminista, que es un movimiento que tiene mucho más recorrido, mucho más tiempo y que tiene un trabajo realizado pues muy importante, ¿no? Digamos que el ecologismo como movimiento social arranca prácticamente en los años 70 con la publicación del informe Miró sobre los límites al crecimiento. El feminismo tenía un recorrido ya de varios siglos atrás, ¿no? Pero cuando hablamos de ecofeminismo y decimos que existe un diálogo rico, potencial, es porque desde nuestro punto de vista, y es lo que trataremos de compartir, cuando tratamos de reflexionar sobre cuáles son las raíces estructurales que sostienen la subyugación, la subordinación y la invisibilidad de las mujeres en las sociedades de corte patriarcal, Y cuando miramos cuáles son las raíces estructurales que explican por qué se destruyen las bases materiales de la vida y la naturaleza en las sociedades de corte capitalista, nos encontramos con que algunas de esas raíces son comunes. Y al ser comunes algunas de esas raíces, también son comunes algunos de los planteamientos de salida o de disputa, porque los estableceremos en términos de disputa, que trataremos de compartir de una forma un poco rápida, ¿no? Digamos que los ecofeminismos, como movimiento social, todas sus corrientes, de alguna manera empiezan planteando que nuestro modelo económico, nuestro modelo cultural y nuestro modelo político hegemónicos, los de Occidente, le han declarado la guerra a la vida. Es decir, que se desarrollan, crecen y prosperan de espaldas justamente a las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y vamos a empezar recordando que es aquello insoslayable, que es aquello inevitable, que no nos puede faltar para poder mantener la vida humana, que es aquello que si no hubiera existido, ninguna de las personas que estamos aquí hubiéramos podido llegar al día de hoy vivas desde el día en que nacimos, ¿no? Y tenemos que reconocer dos importantes bases materiales. Somos seres radicalmente ecodependientes. Parece mentira tener que recordar esto, pero somos una especie viva, inserta en un medio natural del que forma parte y del que obtiene todo, absolutamente todo lo que hace falta para satisfacer las necesidades y las condiciones de vida, ¿no? La naturaleza en la que vivimos insertos e insertas, digamos que dispone o en ella se desarrollan lo que llamamos bienes fondo, minerales de la corteza terrestre como el petróleo, como el carbón, como el litio, como el platino, ciclos naturales como los que regulan el agua, como los que regulan el clima, como los que ciclos y procesos increíbles como son la fotosíntesis y la polinización, que son absolutamente indispensables para que exista la vida, pero digamos no son controlables por la tecnología humana, no los fabrican ni los modulan los seres humanos, aunque los seres humanos y sus economías no pueden sobrevivir sin ellos, ¿no? Esta naturaleza de la que formamos parte y de la que obtenemos absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida tiene límites. Existen límites físicos en aquello que llamamos no renovable, como lo son los minerales de la corteza terrestre que se pueden usar simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta rentable económica o energéticamente su extracción. Existen también bienes que llamamos renovables, como es el ciclo del agua o como es la renovación del oxígeno en la atmósfera, que sin embargo también tienen límites. Y en este caso los límites vienen dados por la velocidad a la que funcionan esos ciclos de regeneración. Cuando tú extraes agua de un acuífero a mayor velocidad de la que el acuífero, el ciclo natural, permite que ese acuífero se recargue, pues aunque eso sea un bien renovable, también podemos encontrar pues su agotamiento, ¿no? Y existen límites también en lo que llamamos los sumideros del planeta, que son esos procesos biogeofísicos que degradan todos los residuos que genera la especie humana y los no humanos, ¿no? Esos residuos, digamos, son degradados y de alguna manera cuando el flujo de emisión de residuos es mucho más grande que el funcionamiento de los sumideros, estos quedan depositados en el suelo, en el agua o en la atmósfera, generando lo que llamamos problemas de contaminación, ¿no? Abro un paréntesis, uno de los artículos que viene en el boletín de Karma Valls cuenta bien cómo los cuerpos de las mujeres, por una cuestión esencialmente fisiológica, están expuestos y amenazados en mucha mayor medida por los productos contaminantes, sobre todo los alteradores hormonales, que los de los hombres. Simplemente porque nuestro cuerpo, hasta en las personas más delgaditas, tienen un mayor contenido en tejido graso, que son los que funcionan como bioacumuladores de todos estos tóxicos, ¿no? Cierro el paréntesis. Es decir, la contaminación, también en la expresión en los cuerpos, tiene una dimensión completamente sexuada. Es decir, no es neutral, digamos, al género y en este caso, digamos, a la composición fisiológica de nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, pues en algo que tiene límites físicos, no es posible que nada crezca de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista, ni ningún otro sistema económico, se pueden plantear crecer ilimitada y progresivamente, mientras para crecer necesiten extraer materiales finitos de la corteza terrestre, generar cantidades crecientes de residuos o utilizar de forma creciente, digamos, las capacidades regenerativas de esos ciclos naturales. Ahí nos vamos a encontrar un primer problema estructural, que es esa tensión que se produce entre un sistema económico que necesita crecer expansivamente para sostenerse y un planeta con sus límites, además, ya superados, digamos, que choca con esa dinámica expansiva. Retomaremos luego. Pero no solamente somos seres radicalmente ecodependientes, sino que además la vida humana tiene una característica que también con frecuencia se le olvida al sistema económico y a la política, porque está escondida, ¿no? Y esta característica tiene que ver con el hecho de que nuestra vida transcurre encarnada en cuerpos que nacen, que son vulnerables, que son finitos, que enferman, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su existencia y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Es una intensidad grande de trabajo la que hay que hacer para cuidar a la vida recién nacida, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en el momento de la vejez. Con mucho orgullo decimos muchas veces que las sociedades más desarrolladas han alcanzado altas esperanzas de vida. Pero esas altas esperanzas de vida en una población además enormemente envejecida significa que hay muchas personas que pasan bastantes años al final de su vida en unas condiciones de gran vulnerabilidad. Muchas personas viejas no pueden ni levantarse de la cama, ni acostarse, ni alimentarse, ni salir a la calle, ni asearse por ellas mismas. De nuevo hace falta unas personas, normalmente de otras generaciones, que dediquen una intensa cantidad de tiempo de trabajo a mantener las condiciones de vida de esos cuerpos especialmente vulnerables. Pensemos en la diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte, en donde ese acompañamiento se tiene que mantener a lo largo de toda la existencia. O pensemos en un momento de enfermedad, ni siquiera una enfermedad muy grave, una enfermedad que te inmovilice y necesites personas alrededor para hacer las cosas más básicas durante 5 o 6 semanas, una pierna rota. Lo que quiero decir con esto es que no existe ningún ser humano completamente independiente y todos y todas vamos a ser dependientes, interdependientes, a lo largo de toda la vida y sobre todo en algún momento del ciclo vital, de forma especial. Pues bien, lo que sucede es que en una buena parte de los tiempos históricos y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres. Y han sido y son mujeres, desde nuestro punto de vista, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Es decir, gestamos y parimos, digamos, por imposición genética. Pero una vez que una criatura nace, hasta que una persona muere, hombres, mujeres, instituciones, comunidades, tienen las capacidades, las potencialidades y añadiríamos las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos. Porque si nadie puede vivir sin esos cuidados, no parece razonable en sociedades justas y en un ejercicio de básica reciprocidad que nadie pueda vivir sin aportar parte de ese trabajo de cuidados, ¿no? Y si lo hacemos mayoritariamente las mujeres y no es porque estemos mejor dotadas genéticamente, es porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, en donde, de forma no libre, hombres y mujeres reciben diferentes mandatos normativos y asignaciones. En el caso de las mujeres, se recibe el mandato normativo de ocuparse, entre otras cosas, del cuidado de los cuerpos vulnerables. Y ese mandato y esa falta de libertad al asumirlo viene dada por procesos como el de socialización, en donde desde que nacemos interiorizamos un mayor sentido del deber ante el cuidado de las personas vulnerables, sobre todo en el ámbito de la familia. Algunas mujeres del feminismo hablan del servicio familiar obligatorio, ¿no? De alguna manera, también existe todo un sistema de sanciones, de castigos, que generan además una tremenda sensación de culpa. Son mecanismos materiales, pero también simbólicos. Los estereotipos de la mala hija, la mala esposa, la mala madre, la mala compañera, que están de alguna manera presionando y que castigan y hacen sufrir a muchísimas mujeres que se saltan esos roles o esos mandatos de género, ¿no? También tenemos, por ejemplo, toda la consideración y toda esa ideología del amor, de una concepción del amor que a mí me parece muy tóxica, ¿no? Esta idea de que de alguna manera las mujeres parecemos estar como poseídas de una especie de esencia que viene de no sé dónde, que se apodera de nosotras y que nos hace desear con frenesí renunciar a nuestros propios sueños y proyectos para poner nuestros tiempos al servicio de la realización de los proyectos de otras personas, ¿no? Esa idea del amor que ha sido tan criticada brillantemente, en mi opinión, por algunas personas del movimiento feminista, por ejemplo, como Mariluz Esteban, en su libro Crítica del pensamiento amoroso, operan también ahí, ¿no? Y por último, tendríamos, bueno, podríamos hablar mucho más, podemos hablar del propio miedo. Estamos viendo cómo afloran de una forma intensa, más intensa, todos los casos de violencias machistas, todos los casos de feminicidios, que en el extremo se saldan con el asesinato. Pero el asesinato es la punta del iceberg de un sistema violento, de presión, que se sostiene muchas veces en los hogares, en las casas, digamos que debieran ser los espacios supuestamente más seguros para la vida de muchas mujeres. Por tanto, seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta. Seres completamente interdependientes y uno a uno especialmente e intensamente vulnerables. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida humana no es una certeza por el hecho de que se haya nacido. Una vida nacida es una posibilidad y se transforma en una vida cierta en la medida de que esta vida se desarrolle en un entorno social que interactúe con los bienes fondo de la naturaleza para obtener lo que necesitamos para satisfacer las condiciones de vida y que además garantice todo ese trabajo, todo ese flujo, esa energía de trabajo de cuidados que es imprescindible a lo largo de todo el ciclo vital. Lo que quiero decir con esto es que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla. Y para poder sostenerla hace falta trabajo, hace falta materias primas, hacen falta minerales, hacen falta ciclos naturales y esas partes justamente son las que permanecen básicamente invisibilizadas en el proceso económico y también en el proceso político, ¿no? Quienes militamos, como yo, en el movimiento ecologista, hemos escuchado muchísimas veces hablar de que hay que salvar al planeta o hay que sostener el planeta. No nos equivoquemos, el planeta se sostiene él solo. Había planeta antes de la especie humana y seguirá habiendo planeta después de la especie humana. De lo que tenemos que hablar cuando hablamos de sostenibilidad es de la sostenibilidad de la vida humana y del resto de las vidas en un planeta que tiene límites y están sobrepasados y en un marco social absolutamente desigual, absolutamente violento, digamos, que le ha declarado la guerra a esa propia vida y que sostiene un modelo de privilegios que vamos a tratar de desgranar pues en los siguientes minutos, ¿no? Thank you. Esto es la Radio Coctelera, con una charla de Yayo Herrero sobre ecofeminismo. Como decía, que se había declarado una guerra contra la vida, voy a tratar de una forma muy rápida. No voy a poder explicar mucho, simplemente voy a poder explicar algunos de esos elementos de guerra contra la vida. ¿Por qué decimos que hay una guerra contra la vida? Porque conviene señalarlo, y ya aviso que es, suelo decir, hacer como una especie de ejercicio de amargura, porque mirar la realidad que estamos viviendo en el momento actual es un ejercicio amargo, pero es un ejercicio que hay que hacer, que hay que hacerlo con fuerza, con toda crudeza y realismo, porque es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él. Es imposible poder articular medidas que nos hagan salir de la situación que tenemos si previamente no somos conscientes de la radical gravedad de la situación que atravesamos y de cuáles son las vías que podemos establecer para disputar esa realidad que afecta, digamos, de forma tan desigual a las personas, ¿no? En primer lugar, nos encontramos en el plano ecológico ante una profundísima crisis de energía y materiales. Un organismo que no es ecologista precisamente, como la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que en el año 2006 se había alcanzado el pico del petróleo convencional. Ese momento es el momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Y nos referimos al petróleo convencional para referirnos al petróleo de alta calidad, el que tiene una gran capacidad de realizar trabajo, ¿no? Bueno, pues ese cénit del petróleo, ese pico del petróleo, viene acompañado a la vez con el pico de extracción de muchos minerales: el cobre, el litio, el platino, el neodimio o el disprosio, que son minerales que o han alcanzado o están próximos a alcanzar sus picos de extracción. ¿Por qué planteo esto? Porque para poder, de alguna manera, transitar a un modelo energético en el que no haya petróleo, va a hacer falta construir muchas placas solares, muchos aerogeneradores, y estos no se construyen del aire. Hacen falta minerales para construirlos. Pero esos minerales, nos dice la industria, que tienen que servir también para ir cerrando todo el motor de combustión, que se queda además sin combustible, y transitar al coche eléctrico. Los coches eléctricos hay que fabricarlos con algo. Hacen falta esos minerales. Y la industria nos dice que estamos en la cuarta revolución industrial, que vamos a maquinizar y robotizar toda la economía. Con algo habrá que fabricar esos robots. O que se quiere amplificar la economía digital. Y la economía digital es del todo menos inmaterial. Hacen falta muchísimos minerales para amplificar la economía digital, fabricar cableados, servidores, ordenadores, pantallas, dispositivos móviles. El hecho es que cuando tú miras lo que la industria dice que quiere hacer y miras las reservas que nos dice la comunidad científica que existe, las cuentas no salen. El problema es que nuestros economistas no hacen esas cuentas. Y eso significa que cuanto más crezcan todas esas actividades, y más se agote la base de recursos, a menos personas les alcanzará todo esto que se quiere hacer. Es decir, el debate en torno a la energía y el debate en torno a los minerales no es un debate de personas expertas, no es un debate de ingenieras, es un debate que está directamente relacionado con la mirada más clásica de la lucha de clases. Es algo que tiene que ver directamente con la posibilidad de que las mayorías sociales tengan vidas decentes. Por eso es dramático que no solamente la derecha, no solamente digamos los sectores más conservadores o el poder económico, sino a veces algunas miradas de la izquierda, estén a por uvas con toda la cuestión ecológica. Cuando vemos los despidos de Alcoa, cuando vemos que General Motors o Ford anuncian el cierre de las plantas automovilísticas en Estados Unidos, por mucho que Donald Trump diga que va a proteger la industria dentro de Estados Unidos. Cuando vemos que Brufao, presidente de Repsol, anuncia en la página Salmón, estas del 5 días, un semanario económico, dice que se han producido ya todas las desinversiones de Repsol en petróleo. Y dice una persona como Brufao que en 2-3 años hay problemas de abastecimiento de petróleo. ¿Cómo es posible que esa cuestión no esté en el centro de todos los debates? ¿Cómo es posible que una buena parte de los movimientos sindicales no estén con la cabeza puesta en cómo va a funcionar nuestro metabolismo económico y qué vamos a hacer con la cantidad enorme de personas trabajadoras que se van a quedar en la calle? No porque las empresas sean muy malas, que lo son, y cierren y les echen, sino porque básicamente no hay sustrato material para que éstas se puedan sostener en el tiempo. Es un reto de una dimensión verdaderamente impresionante. El metabolismo económico que hemos conocido hasta ahora no se va a poder sostener con la misma lógica. Y por tanto, ese cambio de metabolismo económico es una cosa absolutamente crucial que tiene una dimensión política central, ¿no? Pero no solamente nos encontramos ante una crisis de energía y materiales, no voy a hablar, recuerdo simplemente toda la cuestión del cambio climático, que es el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo y que afectan a las formas de producir alimentos, al agua del que disponemos, ¿no? Sino que además, por el lado de la interdependencia, también nos encontramos con una importantísima crisis. Es una crisis que es previa a la crisis económica, es más, que se desarrollaba de forma intensa e invisible mientras más crecía la economía, pero que tiene una importancia también absolutamente crucial y una urgencia tremenda en nuestras sociedades, ¿no? Decíamos que los seres humanos somos interdependientes, que el cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos es imprescindible, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, y que lo habían hecho mayoritariamente mujeres, ¿no? Bueno, pues en las sociedades de los países autodenominados desarrollados y también en las áreas, digamos, de más privilegio, o áreas urbanas fundamentalmente, de los países empobrecidos, las mujeres hemos protagonizado un proceso con todo el derecho y con cierto éxito, a pesar de techos de cristal y a pesar de brechas salariales, que es el de salir del espacio de los hogares al espacio que te reconoce ciertos derechos económicos, como es el del empleo, ¿no? Hemos salido con fuerza, pero lo que se ha producido a la vez que nosotras salíamos al mundo del empleo remunerado, o más bien lo que no se ha producido, es una entrada equitativa de los hombres en el trabajo doméstico. Nosotras hemos salido con fuerza, pero los hombres mayoritariamente no se han encargado de forma equitativa de todas esas tareas, ¿no? Se produce lo que la sociología feminista ha denominado una situación de dobles y triples jornadas, que mantienen a montones de mujeres permanentemente hambrientas de tiempo. Es decir, tienes que ocuparte de lo de fuera y también de la mayor parte de lo de dentro, ¿no? Y así se produce una tensión que empieza de alguna manera a rasgar costuras de un sistema patriarcal que era injusto, pero que había sido muy eficaz para la reproducción cotidiana y generacional de la vida, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que te encuentras con esa tensión, pero además se han producido un montón de factores, de fenómenos, que además amplifican y hacen más grave o hacen más grande, digamos, la cantidad de tiempos necesarios de trabajo de cuidados. Porque por un lado tenemos muchísima más población envejecida que hace unas generaciones. Somos muchas más personas mayores. digamos que las proyecciones demográficas que vemos en el momento actual, vamos, yo el último dato que leí es que se estima que para el año 2040 prácticamente más del 60% de la población tendrá más de 65 años. Son muchísimas personas mayores, ¿no? Y además las pirámides demográficas han cambiado radicalmente. Yo os pongo un ejemplo que tiene que ver con mi misma persona. Yo me he criado en una familia de 5 hermanos y hermanas. Mi padre murió cuando éramos pequeñitos y tenemos ahora una madre. Por tanto, cuando mi madre está enferma o hay que atenderla, somos 5 a atender a mi madre. He de decir que a mis hermanos hay que recordárselo con bastante frecuencia, pero acaban haciéndolo, ¿no? Somos 5 a atender a mi madre. De nosotros 5, sin embargo, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Yo en mi caso tengo una hija, no vivo con su padre. Ella tiene, igual que yo, una estupenda relación con su padre, que tiene pareja, y se lleva estupendamente con mi pareja. Es decir, bajo la lógica patriarcal, a mi pobre hija le tocaría cargar con 4. Y algún trozo de algún tío de los que no tiene hijo o hija. ¿Qué quiero decir con esto? Este caso, que es el mío, de cambio en la proyección demográfica y familiar, no es un caso aislado para nada. Es la generalidad de lo que ha sucedido en el cambio de las estructuras, digamos, familiares, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso con la lógica más violenta patriarcal, aunque se intentara implantar algo tipo el cuento de la criada y encerrar a todas las mujeres a ocuparse básicamente del cuidado de las personas dentro de las casas, es que no hay forma de resolverlo. Es decir, numéricamente no hay posibilidad de atenderlo con la lógica patriarcal. Luego, sí o sí, vamos a tener que articular formas sociales, comunitarias, públicas, para ocuparnos colectivamente, sobre todo, del caso de las personas más mayores, ¿no? Tenemos que recordar, además, que el trabajo de cuidados es un trabajo absolutamente, digamos, exigente en esfuerzo físico y en esfuerzo emocional. Es decir, muchas veces se dice que lo hace cualquiera. O sea, las personas que cuidan personas mayores saben lo que es cargar cuerpos, tener que mover, y además no solamente eso, sino lo que es pasar horas y horas y horas al lado de personas que están demenciadas, al lado de personas que tienen Alzheimer. Es decir, es un trabajo tremendamente costoso personal y emocionalmente. Un trabajo que además, por estas características que os decía, tenemos que ver colectivamente cómo los vamos a afrontar. Y cómo los vamos a afrontar, si es que los queremos afrontar, en condiciones de justicia. Luego apuntaré algunas tendencias de mercado, ¿no? Pero no solamente el cambio demográfico o el mayor envejecimiento de la población, sino que pensemos cómo ha evolucionado, por ejemplo, la estructura de la ciudad. Yo vivo en una ciudad como Madrid, que es un mamutreto de ciudad. Es enorme. Ha crecido de forma intensa. Y resulta que ahora mismo ese modelo de ciudad, por un lado, no produce nada que sirva para estar vivo, es decir, somos absolutamente dependientes del petróleo, porque la comida, el agua que bebemos, los alimentos que tomamos y la basura que generamos tiene que ser sacado y metido de la ciudad por vías motorizadas, pero es que además la ciudad ha crecido tanto que se han alejado muchísimo los puntos en donde se desarrollan las diferentes dimensiones de la vida humana. Es decir, yo puedo tener mi puesto de trabajo en un lugar, puedo tener la casa donde vivo a decenas de kilómetros y puedo tener además el barrio donde vive mi padre o mi madre mayor todavía en la otra punta. Lo que quiero decir es que el modelo de ciudad, el planeamiento urbano, ha crecido teniendo en cuenta dónde están los lugares de trabajo al servicio más bien del crecimiento económico y no tanto teniendo en cuenta las diferentes necesidades o las diferentes dimensiones de la vida que hay que atender. Por tanto, ahora hacen falta mucho más tiempo para recorrer esos espacios, a la vez que muchas más toneladas de petróleo y de energía fósil, ¿no? Por tanto, eso también dificulta. La propia noción de seguridad. Yo he jugado sola en la calle cuando era pequeña. Ahora mismo, muy pocos niños y niñas en el ámbito urbano pueden jugar en la calle. Eso significa que hace falta hasta más tiempo de supervisión de una persona adulta para de alguna manera estar pendientes de los niños que van a los parques, las niñas que van a los parques y juegan en la calle. Lo que quiero decir con todo esto es que, además de haber menos tiempo para el trabajo de cuidados, han cambiado las circunstancias y hace falta mucho más tiempo de trabajo de cuidados, ¿no? Y a esa tensión es a la que el feminismo ha denominado crisis de cuidados o crisis de reproducción social. ¿Cómo se ha intentado resolver esta crisis a lo largo del tiempo? Bueno, acá en nuestros territorios ha habido fundamentalmente dos mecanismos para tratar de paliar esa situación. El primero de los mecanismos se llama transferencia generacional de cuidados y es la aparición de todas las abuelas esclavas. Es decir, mujeres de la familia, también hombres, que de alguna manera empiezan a invertir una cantidad grande de tiempo para ayudar con todo el trabajo de cuidados pues a los hijos e hijas, ¿no? Y después aparece un segundo mecanismo que es un mecanismo de clase, es un mecanismo de mercado. Y es que algunas familias pueden pagar parte de esos trabajos que son desarrollados por mayoritariamente mujeres que venden su fuerza de trabajo para realizarlos, ¿no? En los trabajos peor pagados, peor valorados, más despreciados y más desprotegidos de todo el mercado laboral, generando una especie de lumpenproletariado femenino que de alguna manera sostiene cotidianamente la vida en unas condiciones de explotación verdaderamente vergonzosas, ¿no? Yo quiero que tengamos en cuenta el esfuerzo, o sea, y qué es hacer ese trabajo. A mí, de las cosas que más me hizo pensar lo que era ese trabajo, fue una conversación que tuve con una mujer ecuatoriana de 38 años, que llevaba 5 años en España trabajando como interna, es decir, había empezado con 33 años, y me decía, dice, mira, lo más duro de este trabajo es tener 33, 34, 35 años y durante toda la semana, exceptuando dos tardes a la semana que tengo libre, hacer exactamente la misma vida que una persona de 95 años demenciada. Me paso 24 horas disponible básicamente para atender a una persona con la que muchas veces no puedo hablar, a una persona a la que hay que hacerle absolutamente todo, con la que no puedo interactuar. A mí, cuando me contó esto, fue de las veces que me di cuenta de lo que podía ser esa forma de trabajo. Una trabajadora doméstica interna, por ley, se le puede pagar el sueldo mínimo interprofesional y se le debe pagar cuando tiene papeles. Y por ley se le puede detraer el 30% en concepto de alojamiento y manutención. Es decir, como si estuviera en un hotel, básicamente, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, un ingeniero o una ingeniera de Repsol puede ser enviada a trabajar a Bolivia y en Bolivia le pagan su viaje, le pagan las dietas, le pagan el salario que sea para seguir extrayendo petróleo. Mientras que a una boliviana que viene aquí hacer esa tarea como interna tiene estas condiciones. Es una muestra clara de cómo valora nuestro mercado las diferentes aportaciones. El trabajo de sostener con vida a una persona es un trabajo mal valorado, mal remunerado. Y todavía podemos encontrar personas que dicen quien no sirva para otra cosa que se dedique a limpiar culos. Como si hacer esa tarea fuera una tarea que no requiere conocimientos complejos, que no es necesaria, es decir, es una cosa, desde mi punto de vista, y luego lo discutiré, absolutamente disparatada, ¿no? Thank you. Sigues escuchando la Radio Coctelera, hoy sobre ecofeminismos con Yayo Herrero. Bueno, si pintáramos ahí el mapa del mundo y trazáramos las flechas de procedencia de una buena parte de las mujeres que hoy cuidan a las personas migrantes remuneradas en casas o en centros de día o en residencias de mayores, nos encontraríamos con la sorpresa de que esas flechas coinciden exactamente con el viaje que hacen las materias primas desde sus puntos de extracción hasta los lugares en donde se consume. Es decir, hay una dependencia intensa de los países llamados desarrollados con respecto a los países llamados empobrecidos, tanto en términos de codependencia e interdependencia, ¿no? María José lo planteaba muy bien en su intervención. Si toda la población del planeta viviera ahora mismo como la media de una persona española, una persona en España, mejor dicho, me estoy refiriendo básicamente materialmente, es decir, la cantidad de energía, de materiales y de productos de la tierra y de ciclos naturales que utilizas para sostener tu estilo de vida, ¿no? Si eso fuera así, nos harían falta casi 3 planetas. Si fuera como una persona noruega, 4. Si fuera como una persona de Estados Unidos, casi 6. Si fuera como una persona de Kuwait, 12. Y sin embargo, tenemos un planeta parcialmente agotado. Eso quiere decir que si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejara entrar materiales, energía, alimentos y productos manufacturados, aquí no durábamos ni 2 meses, ¿no? Es decir, eso tiene un nombre, y el nombre es fascismo. Es fascismo territorial. Es decir, para poder mantener el estilo de vida material de unos lugares que ya han agotado su propia base de recursos o no la usan, básicamente lo que hay que hacer es extraer cantidades ingentes de recursos naturales y también extraer tiempos de personas para ponerlos al servicio de un determinado modelo de desarrollo. Eso Boaventura de Sousa Santos lo llama fascismo territorial. Recordemos, por ejemplo, cómo durante el Tercer Reich Hitler hablaba que de alguna manera la raza aria era una raza superior y su superioridad la legitimaba para invadir otros territorios porque necesitaba mayor espacio vital, y además de invadir esos territorios la legitimaba para exterminar a quienes vivían en ellos. Cambiemos espacio vital por huella ecológica, que es lo que mide lo que utilizamos en recursos naturales, ¿no? Y lo que nos encontramos es que vivimos un momento en el que aquellos sectores que están amparados por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, sostienen sus estilos de vida materiales, tanto en términos de codependencia como en términos de interdependencia, a costa de que cada vez haya más personas expulsadas. Y no solamente es dentro de las fronteras exteriores, sino que se están construyendo también fronteras interiores invisibles dentro de los propios países enriquecidos. Según se ha ido topando con los límites físicos del planeta, lo que sucede es que las áreas consideradas de privilegio empiezan a perderlos. Y por eso vemos como ahora mismo en Europa hay 2 Europas. Una Europa empobrecida, a pasos agigantados, que es la que conforma España, Italia, Grecia, Irlanda, también en parte Portugal, Chipre, ¿no? Donde estamos viendo cómo crecen las desigualdades a pasos acelerados. Tenemos montones de personas en situación de desempleo. Incluso cuando suben y repuntan un poco los datos de empleo, lo que nos dicen las estadísticas y lo que nos dicen los datos es que repuntan y aparecen menos personas desempleadas porque aumentan los contratos a tiempo parcial, fundamentalmente para las mujeres, y porque básicamente aparecen todo tipo de modalidades de contratos que son absolutamente esclavistas. Los contratos de 0 horas, que te pueden llamar 2 días, 3, que no generan derechos y que crean además una bomba de relojería hacia el futuro con el tema de las prestaciones, los desempleos y demás, ¿no? Por otro lado, tenemos personas en situación de exclusión, millones de personas en situación de exclusión. Estar en situación de exclusión quiere decir que ya no cuentan en las cuentas del sistema, que tienen dificultades para pagar la casa, que tienen dificultades para pagar la factura de la luz, que tienen dificultades para pagar la factura del agua, esperando o comenzando una espiral de degeneración vital, que termina creando una precariedad absolutamente brutal. Yo conozco gente en Madrid que le ofrecen puestos de trabajo y no los puede coger porque no tiene capacidad ni siquiera de pagar el transporte que tiene todos los días con el salario que le ofrecen, ¿no? Es una situación tremenda, ¿no? O personas trabajadoras que tienen empleo, pero básicamente siguen siendo pobres. Y siguen siendo pobres porque las condiciones laborales ya no te permiten estar a salvo, digamos, de la pobreza y de la precariedad, sino que son básicamente causantes de pobreza y precariedad, ¿no? En este marco, digamos que la tensión y la presión que recae sobre las mujeres dentro de los hogares es central, porque la forma de asumir o de poner, de atender a lo peor de esta crisis ha sido con las malísimamente llamadas políticas de austeridad. La austeridad es una hermosa virtud moral que significa usar con prudencia los recursos finitos. Lo que se han llamado aquí políticas de austeridad vienen a ser políticas, digamos, que pretenden que te resignes al expolio, básicamente, ¿no? Es decir, no son políticas de austeridad, son unas políticas terribles y violentas que afectan sobre todo y dejan desposeídas, o vuelven a hacer que se acumulen las tasas de ganancia del capital por la vía de la desposesión, ¿no? Y en ese sentido, los hogares, las casas, han funcionado como el mayor amortiguador y tensión, amortiguador de las tensiones de la crisis. Cuando se recortan becas de comedor, cuando se recorta en escuelas infantiles, cuando a la gente la desahucian de su casa, cuando se recorta en la raquítica ley de dependencia que ya teníamos, ¿dónde cae todo eso que se hace con dinero público? Dentro de las casas. Es en las casas donde se asume todo eso para lo que deja de haber solidaridad pública. Y las casas muchas veces son como las grandes corporaciones del patriarcado. En las casas, digamos, hay un reparto desigual de las tareas, y lo que nos dicen todos los datos de la encuesta de uso del tiempo es que en las casas son mayoritariamente mujeres las que cargan sobre sus espaldas todos esos trabajos extras que caen. De repente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay mucha gente que saca a los mayores de las residencias, y saca a los mayores de las residencias porque necesita la pensión del mayor para la economía doméstica, pero ese mayor hay que cuidarle, ¿y quién le cuida? ¿Quién le cuida de forma mayoritaria, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, hacen aflorar algunos datos que son tremendos, ¿no? Y es como, de una encuesta a otra, que se hace cada mucho tiempo, se ve que en aquellos hogares en donde el hombre, el varón, ha quedado desempleado, su esposa, su mujer, la mujer que convive con él, de repente tiene más carga de trabajo doméstico. Se ve también, por ejemplo, que en aquellos hogares monoparentales encabezados por una mujer se trabajan menos horas de trabajo doméstico que cuando se convive con la pareja. Es decir, podemos conocer muchísimos hombres que han hecho el otro camino, pero el grueso de los datos es el grueso de los datos. Y el grueso de los datos lo que nos dicen es que el trabajo de protección, de cuidado y de mantenimiento de la vida recae mayoritariamente y de forma no libre sobre los hombros de las mujeres. Claro, ¿qué es lo que nos planteamos? Que esto es inevitable en un modelo como el capitalista. Un modelo como el capitalista que lo que hace básicamente es reducir el concepto de valor al concepto de precio. Que lo que hace es decir que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Pero ni la polinización, ni el ciclo del agua, ni la fotosíntesis, ni el trabajo que hacen mayoritariamente mujeres dentro de los hogares cuando son amas de casa, tienen precio. Y como no tienen precio, son explotables, pero no son reconocidos, no son valorados, no son riqueza. Esta forma de reducir y de considerar el valor lo que hace básicamente es conformar o haber acuñado una noción de producción que es nefasta para la tierra y desde luego para las mujeres y para la sostenibilidad de la vida. ¿A qué se le llama producción dentro de nuestra economía? A todo aquello que hace crecer la economía en términos monetarios, a todo aquello que hace crecer el Producto Interior Bruto, todo aquello que puede ser medido estrictamente en euros o en dólares o en la moneda en la que sea, ¿no? Claro, eso genera un problema importante, porque si medimos la producción en euros solamente, no somos capaces de discriminar entre aquellas producciones necesarias para los seres humanos y las que no lo son. Nuestro sistema económico habla de producción de armamento y habla de producción de trigo. Ambas son producciones que se miden en euros, ambas hacen crecer la economía. Pero es obvio que cuando hablamos de producción de armamento, nadie puede decir que el uso de lo producido, las armas, sirvan para satisfacer necesidades humanas, aunque el crecimiento económico que genera la producción de armamento sea enorme. Mientras que en el caso del trigo, estamos en principio satisfaciendo una necesidad básica, que es la de la alimentación. Esta forma de medir exclusivamente en términos monetarios no permite discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Y como sociedad terminamos incorporando la idea de que cualquier producción es buena en sí misma porque hace crecer la única, digamos, dimensión a la que le damos valor, que es la monetaria. Eso hace que interioricemos el crecimiento económico como si fuera una especie de religión civil. El dinero se convierte en algo sagrado. Y como es sagrado, interiorizamos una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Merece la pena destruir el territorio, merece la pena tirar tierra fértil, merece la pena desecar los humedales y merece la pena explotar cualquier tipo de trabajo. El crecimiento económico se usa para reducir condiciones laborales, se usa, digamos, para justificar también la propia ley Mordaza, de tal manera que los desórdenes sociales no creen inestabilidad y los mercados pierdan confianza, y se usa para absolutamente todo. Digamos que el modelo capitalista puede definirse utilizando la metáfora de un iceberg. En un iceberg tenemos una parte, la que flota por encima del agua, que es la única visible. Ahí está el salario, ahí está lo que se compra y lo que se vende, ahí está la inversión, ahí está la prima de riesgo, ahí está la deuda. Pero por debajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo lo que hay arriba, lo que nos encontramos es la extracción de cantidades ingentes de materiales finitos de la corteza terrestre, la utilización de los ciclos naturales hasta degradarlos y la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan, entre otras cosas, para fabricar un flujo de materia prima esencial que es la propia mano de obra. Imaginemos una criatura nace en una casa, se la cuida, se la educa, se la atiende, se la cuida cuando está enferma, se la alimenta, y cuando la persona sale al mercado laboral, 26, 27 años, por no decir cuando salía, ¿no? Sale al mercado laboral, ¿cuánto le paga la empresa? ¿600, 700, 800 euros, 900? ¿Paga con eso la empresa lo que cuesta reproducir cotidiana y generacionalmente la mano de obra? Es que ni de coña. Es que ni de broma lo paga. Por eso decimos que este modelo económico tiene rasgos coloniales, porque explota los recursos de otros territorios, es ecocida, porque destruye la naturaleza, es patriarcal, porque no podría funcionar sin esa incautación de trabajo que se produce en ese espacio oculto, y además, por ser capitalista, es tremendamente injusto. Reparte la riqueza de una forma extremadamente injusta, ¿no? Desde una mirada ecofeminista, lo que nos planteamos es que necesitamos darle la vuelta a ese sistema. Y, desde luego, no hay una receta única, tenemos que explorar muchos caminos diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque no nos sirven tampoco algunas de las aplicaciones que se hicieron, por ejemplo, en los países del socialismo real, que utilizaron formas de reparto radicalmente distintas, pero formas de producción casi similares a las que había utilizado el modelo capitalista. Tenemos que inventar nuevas formas. Tenemos que inventar nuevas formas que pasan por asumir una serie de cosas. En primer lugar, el decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, la economía va a funcionar con menos energía y menos materiales sí o sí. Y puede funcionar con menos energía y menos materiales solo de dos maneras. Una forma justa, anticipada, decidida y elegida, que cambie el metabolismo económico, que piense qué es lo que hay que producir, qué son las necesidades que hay que satisfacer y, por tanto, cuáles son los sectores que hay que apoyar. Y otra vía, que es básicamente la que se está siguiendo en este momento, que es radicalmente fascista, que es la vía a través de la cual algunos sectores de privilegio pueden seguir sosteniendo sus estilos de vida mientras cada vez se va generando un número mayor de población sobrante, de población que va quedando en los márgenes del sistema, a veces expulsados de la propia vida y otras veces expulsados radicalmente a la precariedad. Esas son, digamos, las elecciones que tenemos. Y para elegir la que para mí es buena, la que merece la pena, necesitamos disputar la hegemonía económica, la hegemonía política y la hegemonía cultural. En el plano de la hegemonía económica es donde tenemos más avanzado. No es cierto que no haya alternativa. En el terreno del cambio energético, en el terreno de la industria limpia, en el terreno de la producción de alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, en la relocalización, digamos, de la producción de los alimentos en nuestros propios territorios, de tal modo que el campo no se vacíe y se genere un tejido rural vivo en donde la gente viva razonablemente y bien. En el terreno del modelo de transporte, del modelo de ciudad, hay muchísimo trabajo realizado, donde las miradas de la economía política, digamos, las miradas clásicas de la redistribución de la riqueza, dialogan estupendamente con las miradas del ecologismo social y con las miradas de un feminismo radical. Esas miradas son necesarias porque todas ellas aportan algo que no están en las otras. Es decir, el feminismo como movimiento social lo que hace es poner en el centro la vida, poner en el centro la vida de todas las personas, de los hombres y de las mujeres, y por tanto es crucial tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de disputa de la hegemonía política, yo muy rápidamente me voy a referir solamente a dos elementos, ¿no? Disputar la hegemonía política no es preocuparse, desde mi punto de vista, solo por quién llega a los gobiernos, que es fundamental, a mí no me da igual quién gobierne. Pero para que la persona de nuestros sueños llegue a un gobierno y pueda hacer algo decente, hace falta cantidades ingentes de personas organizadas en el territorio que quieran y deseen esos cambios, organizadas en partidos políticos, en sindicatos, en asociaciones feministas, en grupos ecologistas, en asociaciones de padres, de madres y escuelas, en grupos de gente que pasea perros, me da igual, pero organizada y que tengan claro cuáles son los elementos que nos hacen falta revertir y cuáles son las políticas que hay que apoyar y cuáles son las cosas que hay que exigir. Eso, desde mi punto de vista, es crucial. En esa disputa de la hegemonía política, los ejes radicales son el del reparto radical de la riqueza. Luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza, no hay otra. Y por otro lado, el reparto radical de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados no es solo un trabajo de mujeres. Y la fuerza del movimiento feminista nos hace afirmar que no lo vamos a hacer solo las mujeres. Por tanto, necesitamos compañeros que renuncien a sus privilegios y que asuman en términos de equidad todos esos cuidados. Comunidades que se hagan cargo conjuntamente, de forma equitativa y corresponsable, del cuidado de la vida. Y termino con el reparto, digamos, con la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Y la disputa de la hegemonía cultural es central porque ya nos decía Gramsci que un sistema no se hace hegemónico cuando se adueña del poder económico o del poder político, sino que se hace hegemónico cuando se adueña de las formas en las que pensamos. Y si la idea de vida buena, la idea de seguridad, la idea, digamos, de bienestar, es la idea a la que puede responder o que solamente puede satisfacer el capitalismo, vamos apañados. Necesitamos una forma de construir vidas buenas que no pase necesariamente ni solo por mercados que además van a tener cada vez más dificultades para funcionar. Para mí esa es la tarea política más hermosa, más importante y más fuerte que tenemos ahora. Termino con una reflexión que yo leí en un artículo que escribieron Cristina Carrasco, economista feminista, y Enrique Tello, historiador ambiental, que a mí me dio mucho de qué pensar. Le hice algunos cambios que a ellos les pareció bien y me dejaron meter y los comparto, ¿no? Y es una relectura de la primera declaración, del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Si recordáis, aquel artículo escrito en 1948 decía algo parecido a esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos esa declaración desde un punto de vista ecofeminista, yo creo que debiera decir algo parecido a esto: todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, de cuidados y de afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo y que estamos obligados a conservar. Es más largo, pero yo creo que expresa en mucha mayor medida el proceso político y la hermosa tarea que tenemos por delante. Gracias. Estás en la Radio Coctelera, hoy con Yayo Herrero, hablándonos sobre ecofeminismo. Vamos a hacer un turno de preguntas. Lo que sí pido que seamos breves en hacer las preguntas, no nos liamos a hacer reflexiones y a ver quién quiere preguntar. Enhorabuena por tu conferencia, clara, concisa y obvia y evidente. Pero bueno, no me quiero enrollar, voy a hacer una cosa muy concreta. Efectivamente, yo creo que el reto es fundamentalmente cultural, ¿no? De ahí viene la política y todo. Todo esto que cuentas no es tan obvio, ¿no? Y hablando de cultura y de industrias culturales, leí ayer o antes de ayer que en 2 o 3 años la industria de los videojuegos va a superar a los libros y que está subiendo a una tasa del 23% anual. Yo creo que eso no es baladí. ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay, yo voy a hacer una. ¿Cómo diferenciamos, qué diferencia hay entre el ecofeminismo en el mundo rural y en el mundo urbano? ¿Y cómo podemos relacionar el fenómeno de la España vaciada con ese tema? Vale. Bueno, pues intento contestar muy breve por si nos da tiempo a alguna más, ¿no? A ver, el reto cultural es bestial y la industria de los videojuegos, la industria de internet, la industria del entretenimiento juega un papel tremendo. De hecho, algunos sociólogos hablan de la proletarización del tiempo libre. Es decir, de cómo de alguna manera las industrias culturales intentan acaparar todo el tiempo libre de las personas, y puede ser en la industria de los videojuegos, puede ser en vuestro caso Canal Sur, o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Es captar el tiempo de las personas de forma permanente, ¿no? Claro, ahí sería todo mucho más sencillo, es decir, si hubiera poder de alguna manera, que de alguna manera pueda intervenir en esa mirada, ¿no? Ha habido algunos proyectos verdaderamente interesantes, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, han hecho telenovelas precisamente para educar personas ante las crisis o ante las desigualdades o lo que fuera. Y yo conozco, de hecho, algunas personas que se dedican a través de los videojuegos y también de esas industrias culturales a tratar de disputar la hegemonía. Claro, la correlación de fuerzas y la inversión metida dentro es muy pequeña, es muy desigual, quiero decir. Por tanto, hay un elemento básico que tiene que ver, por un lado, con el trabajo de base. Es decir, ahora mismo, yo una vez soñé que teníamos un montón de personas, como tenían los testigos de Jehová, que hacían casi un trabajo puerta a puerta, ¿no? Es que yo creo que necesitamos ahora un trabajo casi puerta a puerta. Necesitamos ser muchas las personas que disputen, porque no parece que en el corto plazo vayamos a tener el poder, por ejemplo, que pueda tener Netflix, o que haya podido tener Hollywood, o que puedan tener ahora mismo grandes industrias culturales para meter el tema de los videojuegos, ¿no? O sea, que hay todo un trabajo artesanal y de disputa militante que, en mi opinión, ahora mismo hay que hacer. Es decir, si yo viera, obviamente, insisto, en que cuando tienes instituciones que van a favor, todo es mucho más fácil, ¿no? Pero la pinta que tiene por dónde van las cosas, parece que nos lo vamos a tener que currar bastante por abajo, ¿no? Y entonces ahí, pues, tareas y actos como este, o como muchos otros que se hacen, son elementos, creo yo, de disputa básica, ¿no? Así que siento no poder decir nada mucho más, ninguna idea mucho más rompedora, ¿no?, en este momento. Y luego, a ver, los ecofeminismos obviamente tienen reflejos muy diferentes en el mundo rural y en el mundo urbano, igual que en el mundo de los países llamados desarrollados y en el mundo de los países empobrecidos, ¿no? Para mí, por ejemplo, decir también que muchas de estas expresiones y movimientos ni siquiera, como sucede en América Latina, por ejemplo, se reconocen como ecofeministas ni como ecologistas. Es decir, los defensores de la tierra, por ejemplo, y los pueblos originarios e indígenas que resisten contra las transnacionales, muchas de ellas del IBEX 35 en América Latina, no se reconocerían como movimiento ecologista, pero son defensores de la tierra, ¿no? Para mí, por ejemplo, ahora mismo, una buena parte del trabajo que se está haciendo en torno a la defensa de la vivienda tiene muchísimos rasgos del ecofeminismo. En el entorno rural, defender la vivienda y defender el entorno de las casas es lo más parecido al defender el territorio más próximo. Y, por ejemplo, la gente de la PA, la gente de la plataforma de afectados por los desahucios, tienen un montón de rasgos que coinciden con los rasgos de las defensoras de la tierra en América Latina, ¿no? Porque cuando la gente está resistiendo en sus barrios, o sea, no es solamente que te echen de lo que es tu casa a la calle, que es tremendo, sino que lo que la gente está denunciando es que te quitan, te extirpan, te amputan de todo un entorno de relaciones que es en el que tú conoces y en el que tú te puedes defender, ¿no? Es decir, hay veces que cuando sacan a una familia de su casa, la están sacando también del entorno en el que tienen vecindario que les puede echar una mano, le sacan del médico que les conoce y que de alguna manera les apoya de vez en cuando, le sacan de la escuela a la que van sus hijos e hijas, donde tienen parte del profesorado que también de alguna manera intentan echarles una mano. Es decir, lo que se muestra de forma clara es cómo esa dinámica capitalista genera también una guerra, no solamente contra la tierra, no solamente contra la vivienda, contra los derechos sociales y políticos, sino una guerra también contra los vínculos y las relaciones que son absolutamente esenciales para mantener la vida, ¿no? En el marco de la ciudad, por ejemplo, todas las luchas contra la contaminación del aire o contra la contaminación de los alimentos tienen mucho que ver también con esa defensa de los cuerpos, de los efectos, digamos, de una sociedad absolutamente enferma y de un metabolismo que nos enferma, ¿no? Y en el mundo, en el espacio rural, ahora mismo están desarrollándose movimientos bien interesantes. Por ejemplo, hay cientos de proyectos extractivistas que han solicitado concesiones mineras, ¿no? Y es curioso que en casi todos los sitios donde se están articulando plataformas, ya haya sido la del Retortillo en Salamanca, o la gente de la plataforma Mina Otouro Non en Galicia, son movimientos y plataformas ciudadanas, rurales, de gente de campo, que están siendo mayoritariamente movidas y dirigidas por mujeres. Es una cosa impresionante, que es el mismo fenómeno que se da en América Latina, ¿no? O, por ejemplo, muchos movimientos de vuelta al campo, de retorno, digamos, o de recuperación de dinámicas, por ejemplo, agroecológicas, en donde hay una enorme presencia de mujeres, ¿no? Todo el mundo rural vaciado es un verdadero drama, precisamente porque ante las dificultades y el declive de la energía fósil vamos a necesitar cultivar otra vez dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Y cultivar dentro de nuestros propios territorios significa conformar un tejido rural vivo, que pasa por establecer otras reglas comerciales de tal manera que quienes trabajan en el campo no les paguen la mierda que les pagan por la producción la mayor parte de las veces. Por ejemplo, lo que se está haciendo en cooperativas de consumo es romper esa lógica de los intermediarios y establecer relaciones directas entre el campo y la ciudad para que la gente reciba precios justos, ¿no? Y por otra parte, es muy importante abordar todo el tema del despoblamiento rural desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque todos los datos que tiene la sociología rural lo que nos dicen es que las primeras que se van de los pueblos son las mujeres jóvenes. Y se van mayoritariamente de los pueblos, a veces sin querer, porque saben que en el pueblo la lógica patriarcal y la presión es tan grande que básicamente el espacio de socialización que tienen es la puerta de su casa. Y que en pueblos muy envejecidos, ahí sí que te va a tocar, en ausencia de servicios públicos y de redes importantes, te va a tocar cuidar, pero de una cantidad inmensa de personas viejas, ¿no? Es decir, si no se arregla la cuestión patriarcal dentro del espacio rural, es muy difícil que muchas mujeres quieran quedarse a vivir en los pueblos. Y detrás de las mujeres que se marchan de los pueblos, se van muchos hombres, y detrás empiezan a producirse una serie de deterioros, porque en el momento en el que no hay escuela en un pueblo, empieza a haber problemas, digamos, dentro de la vida del pueblo. Es decir, que ese tema, digamos, del patriarcado en el entorno rural es importantísimo resolverlo, porque ya te digo mujeres, no te digo ya cuando estamos hablando de personas lesbianas o con una identidad sexual que no son las normativas ni las binarias. Es decir, la gente sale de los pueblos pero escopetada, ¿no? Buscando elementos en la ciudad que te dan un anonimato mayor o que te libran de una buena parte de la presión. Por tanto, eso es muy importante abordarlo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Los movimientos de nuevas masculinidades se articulan con ese enfoque ecofeminista? Y ahora... Sí. Pues, ha comentado un poco el tema de la inversión de la pirámide poblacional, pero no se ha entrado en el tema de la demografía. No sé cómo si hay que revisarlo, tendría que haber políticas que regularan la demografía, o estás en contra. Comentarlo un poco. Sí. Otra. Ay, perdón. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la ponencia. Y me alegra mucho de que esta sala está llena, así que seguro que cae sobre buen seguimiento. Y bueno, sobre todo quería hacer una apreciación, es que bueno, primeramente no me gusta tomar mucho la palabra en espacios feministas, pero bueno, hay veces en las que no queda más remedio de apropiarte de tu identidad y bueno. Mi pregunta era que, bueno, o sea, yo a la hora de escuchar pues discursos ecologistas y de alguna manera pues esta ideología nueva que está surgiendo ahora y que está tomando tanta fuerza y tanta importancia, de alguna manera, al abordar un análisis de la realidad y del tejido patriarcal y capitalista que tenemos hoy en día, creo o de alguna manera me siento necesaria un análisis también en torno a otras discriminaciones cuando hablamos, por ejemplo, de racismo, de clasismo, de sexismo, de, bueno, pues, de capacitismo. Muchas veces nos cuesta hacer un análisis y me gustaría saber qué apreciación tienes tú personalmente como Yayo sobre el especismo, que es otra opresión que está ejercida y que sostiene y está totalmente imbricada con el capitalismo y con el patriarcado. Y bueno, dado que tiene también su connotación referente al feminismo con las hembras de distintas especies y cómo nos apropiamos, cosificamos y mercantilizamos estas especies, no sé qué cabida, qué solución, porque bueno, aunque no me ha dado mucho tiempo a leerlo, de alguna manera he hecho un falto. Gracias. Vale. Vale, gracias. Y yo voy a hacer una última pregunta por si entra, si no da tiempo, la dejamos en stand-by. ¿Cómo la excesiva globalización está favoreciendo y en qué medida los ecofascismos? A ver si soy capaz de contestarlo todo rápido, ¿no? Yo de los movimientos en torno a la construcción de nuevas masculinidades y un poco de la reversión de las masculinidades normativas, que todos tienen, o casi todos, tienen una conexión bastante buena con los planteamientos ecofeministas. Es decir, básicamente lo que vienen a plantear, los que yo conozco, básicamente lo que vienen a plantear es revertir todo un sistema de jerarquía y dominación que es violento. Y al revertir ese sistema de jerarquía y dominación, incluyen también a veces la jerarquía y dominación sobre la tierra y sobre otras especies, ¿no? Esos movimientos yo creo que están haciendo también una crítica muy importante, por ejemplo, al propio concepto de lo que ha sido, digamos, la propia raíz de la palabra virilidad está muy construida sobre lo militar, ¿no? Y el concepto de heroicidad, tantas veces que hemos escuchado en colectivos de distintos bandos, ¿no? El decir, doy la muerte por la... o sea, estoy dispuesto a morir por la causa, ¿no? Darle la vuelta y decir, bueno, la causa es mantener la propia vida. Luego, por tanto, el proteger la vida y el mantenerla es un elemento central, es básicamente la causa en este momento, ¿no? Muchos de los movimientos que yo conozco van por ahí, pero vamos, es un conocimiento más bien puntual, digamos, de algunos de esos movimientos, ¿no? Tuve una experiencia interesantísima con un colectivo de personas tremendamente precarias, parados de larga duración, que empezaron a trabajar con un grupo de psicólogos y psicólogas, básicamente porque habían observado que muchas personas paradas de larga duración y sobre todo de sectores menos valorados por el mercado tenían un alto nivel de depresión y muchos intentos de suicidio, ¿no? Y fue impresionante cómo el tratamiento con aquellas personas lo que se basó fundamentalmente en una reconstrucción de la masculinidad. En una reconstrucción de la masculinidad para solventar esa sensación de fracaso que tiene también el hombre heteronormativo cuando no tiene éxito como hombre ganador del pan o dentro del espacio, ¿no? Muchos de estos hombres reconocían, por ejemplo, que habían caído en la violencia sobre sus propias mujeres, que es el propio discurso que de una forma un poco sutil lanza Vox. Vox dice, mira, tú puedes ser pobre, el mercado te puede quitar la casa, les vamos a quitar los impuestos a los ricos, vas a estar jodido, pero no te preocupes porque como eres un tío, vas a tener un espacio donde sigues mandando, que es sobre tu propia mujer y es en tu propia casa, ¿no? Eso es lo que está haciendo y por eso hay ese discurso contra la ideología del género de esa forma tan brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que esos movimientos de nuevas masculinidades son perfectamente compatibles, los que yo conozco, ya te digo, con esta mirada. El tema de la demografía, ¿no? Es un melonazo importante a abrir, ¿no? Que tenemos que abrir además con muchísimo cuidado y matizando enormemente, porque, por ejemplo, Brufao y Aznar coincidieron inaugurando unas jornadas y anunciaron que los dos grandes problemas que tenía en este momento la humanidad era el agotamiento de los recursos naturales y el exceso de población. Es decir, esos dos problemas en la boca de esos señores, te puedes imaginar por dónde apunta, ¿no? O sea, hay que recordar varias cosas. En primer lugar, es importante hablar de densidad de población. Es muy importante hablar de densidad de población. Si yo os preguntara cuál es el país más densamente poblado del mundo, ¿cuál diríais que es? Bueno, pues China ocupa el lugar número 18 en densidad de población. El país, siempre gasto la misma broma, pero bueno, el país más densamente poblado del mundo es el Vaticano y se supone que no se reproducen mucho, ¿no? Pero después vienen básicamente los Países Bajos, la City de Londres, es decir, los países más densamente poblados del mundo, que son los más insostenibles y los que tienen mayor huella ecológica per cápita, son justamente aquellos países en los que ahora mismo hay una bajísima natalidad. Mientras que hay países con alta natalidad que todavía no han superado los límites físicos de sus propios territorios. Quiere decir esto que toda la cuestión de la demografía hay que analizarla también desde la perspectiva de los ritmos de consumo o niveles de consumo de cada territorio, ¿no? Esto no quiere decir que, por supuesto, la población humana no puede seguir creciendo ilimitadamente en un planeta que tiene y que sería deseable una contención de la población humana, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo soy tremendamente crítica con las políticas normalmente de regulación de la natalidad que se han aplicado, que han sido terriblemente agresivas con los cuerpos de las mujeres. Políticas de esterilizaciones forzosas en muchos lugares de América Latina y de África, pero por ejemplo las políticas de un solo hijo de China, que en un sistema muy patriarcal han acabado haciendo que se hayan realizado abortos selectivos de fetos femeninos e incluso feminicidio durante la infancia, digamos, para poder garantizar que había un hijo varón que era el que quedaba en la casa, ¿no? Eso ha generado muchos desequilibrios que ahora están detrás de muchos problemas de trata y de violencia doméstica en China, ¿no? Está bastante trabajado. Sin embargo, lo que sí es un hecho contrastado con los datos es que cuando en los lugares la gente deja de tener hambre, es decir, deja de tener unas condiciones de extrema violencia, violencia material, y las mujeres tienen el control sobre su propia reproducción y su propio tiempo y su propio cuerpo, la natalidad baja. Es decir, yo creo que la clave es que las mujeres tengan la capacidad de decidir sobre su propia reproducción, sobre su propio cuerpo, sobre lo que tienen o dejan de tener. No tanto la intervención de fuera, sino esa capacidad de las mujeres que ha funcionado históricamente. Es decir, que es un hecho que bajan las natalidades cuando las mujeres, la media de la natalidad, cuando las mujeres tienen, cuando la vida no es estar medio muerto de hambre todo el día, ¿no? Por ahí es un poco la reflexión, probablemente no te resuelva mucho, pero bueno, esas son las cosas a las que yo le he dado alguna vuelta, ¿no? El tema del especismo. A ver, la sociedad, digamos que la esencia de la sociedad patriarcal es la alimentación de una especie de fantasía de la individualidad, es decir, la creencia de que hay algunos sujetos que pueden vivir emancipados de la naturaleza, emancipados de su propio cuerpo, porque hay otras que se lo cuidan, y emancipados del territorio, ¿no? Esa fantasía de la individualidad ha creado ese sujeto patriarcal, que es un sujeto abstracto, que no existe, pero que se ha convertido en el protagonista de la política y en el protagonista de la economía, en el homo economicus, ¿no? Y ese sujeto patriarcal resulta que su vida vale más que otras vidas. En ese sistema jerárquico y violento estamos. Y en ese sistema jerárquico, la vida de los hombres vale más que las de las mujeres, la vida del sujeto BBVA, blanco, burgués, varón y autónomo, vale más que el resto de las vidas. Digamos que la vida de un sujeto blanco vale más que la vida del sujeto colonizado, y la vida de los seres humanos se considera más valiosa que la vida del resto del mundo vivo. Y se ejerce una lógica también de dominación, de control y de violencia contra otras especies. Cualquiera que visite una granja de producción de carne industrial, o sea, puede ver lo que se hace con la vida de los otros seres vivos. Es impresionante. Es decir, yo que estudié en una escuela de agrónomos, me hice ecologista, básicamente la primera granja de pollos que visité, que me eché las manos a la cabeza y dije, pero ¿cómo es posible que haya que hacer esto para comer? Claro, no hay que hacer eso para comer. Por tanto, incorporar dentro de las relaciones morales a nuestros compañeros de aventura planetaria, de los que dependemos, que son el resto del mundo vivo, es una cosa absolutamente crucial. Aparte de que darle la vuelta a los sistemas alimentarios es fundamental desde el punto de vista de la justicia, del uso de la tierra, del cambio climático y de los usos de los combustibles fósiles. Luego, a mí me parece que incorporar la mirada especista es incorporar también una mirada necesaria dentro de ese modelo de cambio al que tenemos que avanzar. No sé si me... y por último, de alguna manera, toda la cuestión de... Ah, bueno, que quería decir que no os perdáis la exposición que quieren montar de Verónica, ¿no? O sea, es espectacular. Esta tipa es una mujer ecofeminista, bueno, esta tipa es una profesora universitaria de Murcia y tal, pero es una mujer ecofeminista, bueno, que es la caña. E hizo un trabajo impresionante. Ella se dedicó a visitar gorilas hembras apresadas en la mayor parte de los zoológicos que había en todo el territorio del Estado. Y lo que hacía era interactuar con ellas. Las visitaba muchos días hasta que llegaba a conectar y a interactuar con ellas, y luego las dibujaba a carboncillo, ¿no? Es, bueno, ya os lo contará, es impresionante, impresionante la exposición, ¿no? Y por último, lo del tema de la globalización y los ecofascismos, ¿no? En este momento y ante la crisis ecológica afloran muchísimos discursos, y algunos discursos son también los discursos que pretenden afrontar esta situación por la vía del capitalismo verde, es decir, de la transición a lo que se llama una economía verde, pero bajo la lógica capitalista, ¿no? ¿Qué significa? Pues si los coches de motor de combustión generan problemas, hagamos coches eléctricos, ¿no? Con el ejemplo de los coches eléctricos, una tarde con un compañero me metí a ver cuántos minerales necesitaba un coche, que te los dan los datos de la propia industria, y me metí a ver cuántos minerales, cuántas reservas quedaban de eso. Y los datos, lo que me salían era que para transformar el actual parque de motor de combustión en coche eléctrico hacían falta el doble de las reservas de litio que existen, y no existen el doble, existen las que existen, ¿no? Y el 95% de las de platino. ¿Qué quiero decir con esto? Que para preguntarnos si una alternativa es una alternativa viable desde el punto de vista de clase, lo primero que tenemos que hacer preguntarnos es si esto lo hay para todos, porque si no es escalable, si no es universalizable, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio, ¿no? Muchos de esos elementos, cuando hablamos de algunos elementos de agricultura ecológica, por ejemplo, agricultura ecológica que pueda consistir en traer aguacate ecológico de México o kiwi ecológico de Nueva Zelanda. A ver, eso no es ecológico, no lo es. Esos traslados no son ecológicos, y yo prefiero comerme un kiwi que no tenga ningún tipo de sello, pero que haya venido de aquí al lado. Es decir, porque tiene más sentido desde el punto de vista ecológico poder plantear eso, ¿no? Y a su vez, no forzar los cambios en el uso del suelo que se están haciendo en otros sitios. Yo acabo de llegar de México y es impresionante lo que están haciendo los monocultivos de aguacate en un montón de zonas donde históricamente se han cultivado otras cosas y donde vivía un montón de gente. Están destrozando radicalmente el territorio, se está cultivando aguacate con mogollón de agua en zonas que son tremendamente secas, ¿no? Por tanto, tenemos que distinguir entre el capitalismo verde y una transición con criterios de justicia que va a implicar necesariamente aprender a vivir con menos, digo, con criterios de justicia. Ya están aprendiendo a vivir con menos las personas a las que se está sometiendo, me refiero a redistribución radical de la justicia, y también no confundir, digamos, las actitudes ecológicas, me parecen a mí, con lo que a veces es una especie de pijoecologismo, en donde de forma individual y previo pago hay personas que pueden mantener actitudes individuales que no son extendibles al conjunto de la gente, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, la clave es una construcción comunitaria, una construcción social que tiene que pasar, digamos, por configurar formas alternativas compartidas de poder arreglar la vida. Es que el modelo que hemos tenido hasta ahora va a funcionar como está funcionando, es decir, expulsando cada vez más gente, ¿no? Pues eso. Bueno, ya yo, es que hay una última pregunta por allí. Vamos a hacerla aunque hasta que nos desalojen, ¿no? No digo yo. ¿La despedimos ya? Sí. Bueno, ¿qué quieren? Una pregunta, venga. Bueno, ya más bien una reflexión. Bueno, antes de nada, facilitarte con y nada, comentaros pues eso, que hace una semanilla estuve en la zona del altiplano. Hay allí una plataforma en defensa de la ribera de Guadiana Menosa, de la compañera. Y una plataforma formada prácticamente en su totalidad por mujeres que luchan para que no se instale una macrogranja de cerdo en aquella zona. Es muy interesante, la verdad, que la lucha que están haciendo en aquella zona. Y la verdad, pues, al hablar de ecofeminismo y también cuando has comentado el tema de la alimentación y de cómo ponemos los productos alimenticios, la verdad que quería compartir con vosotras y con todo el auditorio pues la gran experiencia que están desarrollando estas mujeres en aquella zona donde la lucha es continua y constante pues para salvaguardar el medio ambiente y el entorno que tiene. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay un montón de proyectos de macrogranjas que son terribles porque, como siempre, se promete que se van a generar puestos de trabajo. Son poquísimos puestos de trabajo y tremendamente especializados los que requieren, es decir, que es la promesa de siempre, se generarán puestos de trabajo, y lo paradójico es que, igual que pasó con las carreteras, con las autopistas, con los puertos, con los aeropuertos, que siempre llevan detrás la generación de cantidades ingentes de puestos de trabajo, y luego somos un país récord en paro y récord en infraestructuras, ¿no? Lo mismo sucede ahora con las macrogranjas, que son terribles y tienen unos efectos brutales, ¿no? Y yo tengo la misma experiencia. Yo, las plataformas que conozco que se están articulando contra las macrogranjas, hay muchas, muchas mujeres. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Hasta aquí esta interesantísima coctelera sobre ecofeminismo con Yayo Herrero. Esperamos que te haya resultado interesante y, como siempre, te esperamos el miércoles que viene con una nueva entrega. Recuerda que puedes escuchar y descargar todas nuestras cocteleras anteriores en la pestaña podcast de nuestra web www.radioalmaina.org. Hasta entonces, que pases una feliz semana escuchando y recomendando Radio Almaina.